El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa de política internacional que tiene justamente esta emisora comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Estamos en una edición de L'Ombelico del Mondo realmente muy especial. La semana pasada decíamos a cualquiera, le encantaría estar en nuestro lugar, tener un programa de política internacional el día anterior a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En la práctica, una ganga, ¿sí? Poder hablar con gente, analizar todo, especulando sobre un resultado que, bueno, parecía a las claras el más indicado. Sí, la victoria del establishment, el mantenimiento del orden y el mantenimiento de esa política que ha llevado a los Estados Unidos a ser el hegemón cuestionado, pero hegemón al fin del mundo. Bueno, todo eso que dijimos la semana pasada lo podemos echar tranquilamente a la basura y eso demuestra cuánto el periodismo a nivel internacional y la comunicación y todos los análisis que podemos hacer de este tipo de cosas, la verdad que valen solo y exclusivamente en el lugar donde se emiten, porque bueno, los resultados los conocen todos. Donald Trump es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, contrariamente a todo lo que hemos pensado en los últimos meses con respecto al futuro para los que siguen la prensa norteamericana, lo llaman el mundo libre. Esa expresión que nació luego de la Guerra Fría, ¿no? Para diferenciarse de lo que era el mundo soviético. Pero al fin, el señor Trump va a gobernar a partir del próximo 20 de enero los Estados Unidos de Norteamérica y obviamente esto representa un cimbronazo para el mundo entero. La semana pasada analizábamos qué podía llegar a suceder con las minorías en Norteamérica, los inmigrantes, los Sioux. Ustedes recordarán, estuvimos charlando de cómo las comunidades Sioux se encuentran en este momento en pie de guerra en contra de los proyectos extractivos que ya la administración Obama ha comenzado en los últimos años. Y también las comunidades afrodescendientes en Norteamérica, quienes eran y son al día de hoy juntos con las minorías de disidencia sexual, junto con las mujeres, a nivel general, aquellos grupos que están sosteniendo sobre sus hombros el gran peso que es llevar adelante la primera economía del mundo y todos sus intereses a lo largo y a lo ancho del globo. Bueno, ahora inclusive toda aquella persona que se sienta discriminada en el resto del mundo va a tener que estar muy, pero muy atenta acerca de las decisiones que va a tomar el presidente, pero sobre todo quien lo rodea, porque esa va a ser la clave. ¿Quiénes van a ser los que le pongan límite al discurso de Trump? Ese, ahí está el punto central. Hoy nos vamos a dedicar a tratar de entender quiénes afuera de los Estados Unidos pueden llegar a ponerle los puntos, cuáles pueden llegar a ser las decisiones que el presidente electo Donald Trump tome con respecto a sus intereses en diferentes partes del mundo. Nos vamos a ir, obviamente, América Latina, lo que más nos importa. Nos vamos a ir también a la Unión Europea y esa relación transatlántica cada vez más tensa, ya desde los años 90, desde la caída del Muro de Berlín, que Europa dejó de tener el peso

Los jueces Ana María D'Alessio, Luis Alberto Jiménez y Enrique Guanciroli dictarán sentencia condenatoria contra Pedro Montoya e Ivana García, dueños del El Sheik, y Lucy Alberca Campos, encargada del lugar donde funcionaba un sistema de captación, traslado y explotación de mujeres para ser prostituidas. Alika Kinan, sobreviviente de la trata, querelló contra sus proxenetas y contra toda una red de complicidades civiles y estatales que legitiman la prostitución. Su testimonio y el juicio son un precedente que intentará reparar a todas las mujeres, travestis y transexuales que se encuentren en causas similares. 20 años de explotación. 4 años de investigación. Cierre de un juicio que puede hacer historia. Alika Kinan no está sola. Las mujeres y travestis organizadas acompañamos a Alika y exigimos cárcel a los proxenetas y sus cómplices dentro y fuera del Estado. La prostitución no es trabajo, es violencia. Vivas nos queremos. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, seguimos haciendo L'Ombelico del Mondo hasta las 17 horas. Vamos a estar al aire de Radionauta FM en este programa que vamos a dedicar a analizar cuáles son o cuáles van a ser o cuáles pueden llegar a ser las reacciones del mundo con respecto a la elección de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos arrancado por América Latina, hemos hablado también de la situación con respecto a la Unión Europea y nos vamos a ir a una región a donde nos es realmente muy difícil encontrar a personas que conozcan bien como la persona que vamos a tener aquí en el aire de Radionauta. Estamos en comunicación con Ezequiel Ramoneda, quien es el coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Obviamente hablamos de la región de Asia, sudeste asiático, ¿no? Una región que ha tenido un gran desarrollo desde el punto de vista económico, sobre todo y comercial, en los últimos años. ¿Y cómo está en este momento el sudeste asiático en este 2016, que se cierra justamente con la victoria de Trump en los Estados Unidos? Bueno, en principio, digamos, económicamente, en líneas generales, digamos, se sigue manteniendo una tasa de crecimiento estable en todos los países, digamos, con China a la cabeza, pero varios países del sudeste asiático encabezados por Indonesia y Vietnam, digamos, el crecimiento económico se mantiene. Sí, la cuestión viene un poco más complicada desde el punto de vista político, ya que ha habido recientes elecciones en lo que sería Vietnam a principios de año, más recientemente en Filipinas. Lo que ha afectado un poco, digamos, el posicionamiento de Estados Unidos en la región, y esto con miras a, digamos, los enfrentamientos, tensiones, disputas o ámbitos de competencia que tiene con China. Claro, claro. Y eso, ¿cómo afectó la relación, sobre todo con Occidente? Porque al fin y al cabo, desde el punto de vista comercial, tengo entendido que la mayoría de las relaciones vienen justamente con Europa y Estados Unidos, ¿no es así? Sí, digamos, bueno, hoy por hoy, digamos, las relaciones, digamos, por un lado, digamos, Oriente, mejor dicho, Asia Oriental o Asia Pacífico, para ser un poco más circunscripto a nivel geográfico, está llevando adelante o está consolidando, digamos, su proceso de industrialización en los distintos países, y sí está, digamos, tratando de consolidar esto a nivel comercial con a partir de la firma de mega acuerdos comerciales. Digamos, sí, claro. Sí que se conocen los acuerdos comerciales que pasan entre Estados Unidos y la Unión Europea, o entre Mercosur y la Unión Europea, pero también hay acuerdos comerciales que están teniendo lugar, negociaciones que están teniendo lugar para vincular países del Asia Oriental y el Pacífico con países del continente americano. En todo eso también existe una interferencia o una presencia, por lo menos, de los Estados Unidos en asuntos inclusive de, conflictos, por así decirlo, situaciones internacionales que se han dado sobre todo en las aguas del Asia-Pacífico. Recuerdo que con vos hemos charlado profundamente sobre la cuestión de la territorialidad de China sobre el mar en el sudeste asiático, y había un conflicto con Filipinas a donde los Estados Unidos estaban presentes. ¿Cómo era esa situación? Yo ahora no recuerdo exactamente los detalles de eso. Bueno, antes de responder tu pregunta, aclaro, lo que voy a contestar va a ser relacionado con lo que uno más o menos conocía hasta ahora, con lo que sería la administración Obama en Estados Unidos. Claro, obviamente. Un paraguas de interrogantes. Evitando la futurología, ¿no? De Trump. Por lo menos en los últimos, desde entrado del año 2009 hasta la actualidad, o sea, prácticamente considerando la administración Obama, China, ha tenido una presencia, o ha tratado de hacer mucho más, una presencia mucho más asertiva en lo que se conoce como los mares del sur de China o los mares del este de China. Uh-huh. En lo que refiere a los mares del sur de China, hay una serie de disputas que involucra a China con Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei e incluso Indonesia. Y con respecto a los mares del este de China, es principalmente China con Japón. Las razones, generalmente uno ve en los medios de comunicación, los periódicos, los noticieros, generalmente son escaramuzas principalmente relacionadas con cuestiones de pesqueras, embarcaciones pesqueras chinas o embarcaciones pesqueras de otros países que son interceptadas por patrullas de seguridad, domésticas. Eso sería, Si uno quisiera ver el conflicto más patente, lo tendría que ver ahí. Ahora, lo que está por detrás de esto, lo que se esconde por detrás de esto, son intereses económicos, principalmente, por la seguridad de las rutas marítimas comerciales que cruzan la región, cuestiones legales que tienen que ver justamente con la soberanía, con los reclamos de soberanía sobre estas aguas, que esto nos lleva justamente a los reclamos sobre control de recursos energéticos sobre la plataforma marítima. Ahí venimos las dos grandes tensiones justamente por las disputas, porque justamente a partir de cómo se solucione, si es que se soluciona, la situación jurídica, eso establecería los reclamos de soberanía sobre los recursos energéticos sobre la plataforma continental. Y tercero, en líneas generales, es la necesidad de la flota naval china de salir a aguas profundas. Podríamos tener así inscripta por Japón y por todas las islas del sudeste asiático. Ahora, frente a esta situación, esto supongo que también tiene mucho que ver con la proyección comercial de China con respecto a la región. Está teniendo evidentemente una intención de establecer una serie de relaciones mucho más profundas con sus vecinos, la famosa estrategia, ¿no?, del cinturón y la vía, ¿no?, de China, de tratar de generar una serie de relaciones comerciales con los países de Asia Central, Asia Pacífico, y también de restablecer esa famosa vía de la seda hacia Europa y Occidente. Ahora bien, en todo esto, teniendo en cuenta que, como decíamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista jurídico, los Estados Unidos están jugando bajo la administración Obama en este panorama del sudeste asiático, y teniendo en cuenta también la lógica o la posición política que está tomando Donald Trump desde esos puntos de vista. ¿Cómo podríamos pensar una administración Trump o unos primeros movimientos de los Estados Unidos en esa zona? O mejor aún, ¿cómo podrían reaccionar en estos días los países del sudeste asiático a un cambio, ¿no?, en la política estadounidense? Bueno, a ver, en línea general, porque acá estamos casi lindando la futurología, porque todavía Trump oficialmente no asumió, es presidente electo, y realmente tenemos muy pocos indicios certeros de lo que podría ser su política exterior. En sí mismo, por lo menos, esto es una opinión particular, creo que Trump le va a dar un perfil mucho más realista, mucho más pragmático a la política exterior. Y la otra consideración que a tener presente es esta cuestión que él menciona de los Estados Unidos primero. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que va a tener fundamental importancia la apreciación que él haga de la situación doméstica del país, y sobre eso va a ponderar la política exterior. En este sentido, bueno, nosotros conocemos el tema del muro con los mexicanos, el tema de Medio Oriente con el tema de los terroristas, hay un claro perfil político de seguridad. Por lo menos hasta ahora, en la información que yo tengo, he recabado, todavía la cuestión de seguridad no está tan marcada en Asia, pero sí la cuestión económica. Yo creo que, digamos, por lo menos para Trump, lo que por lo menos uno puede empezar a discernir es la cuestión económica en Asia, no tanto la cuestión seguridad. Y en esto se nos abre un paraguas. Por ejemplo, en la antigua administración Obama, de hecho ha logrado llevar adelante las negociaciones y la consolidación de lo que se conoce como el Tratado del Transpacífico, y Trump ha dicho que lo va a rever, incluso lo puede llegar a cancelar justamente si esto perjudica a las empresas estadounidenses. Claro. Por otro lado, sabemos que muchas empresas estadounidenses han relocalizado procesos de producción en varios países del Asia, justamente para aprovechar mano de obra barata, pero a costa de trabajadores estadounidenses. Entonces, acá justamente Trump ha mencionado, por un lado, la cuestión de subir impuestos o obligar a alguna de estas empresas a relocalizar estas partes productivas, estas etapas productivas en los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, a nivel económico, va a haber una mayor atención o buscar, digamos, refortalecer la posición de Estados Unidos, y va, digamos, por lo menos en lo que se llama inversiones, va, digamos, a desalentar un poco la presencia estadounidense en la región. Por otro lado, y acá ya lindando la cuestión económica, seguridad, la cuestión, digamos, de este paraguas de seguridad, este paraguas nuclear, por decirlo de una manera, que tiene Estados Unidos sobre alguno de sus aliados en la región, bueno, Trump ha dicho, bueno, que va a renegociar lo mismo, no en el sentido de que va a abandonar, no es que va a haber un replegamiento de la presencia estadounidense, pero sí que algunos países del Asia Oriental tengan mayores contribuciones para con los servicios de seguridad que presta Estados Unidos en este sentido. Y dentro de estas características se te abre todo un panorama de cómo en este contexto, por lo menos con estos tres lineamientos, cómo se vuelven a reestructurar algunas relaciones. A mi entender, va a haber, hay algunos ganadores y hay algunos perdedores. Entre los perdedores podríamos, entre los ganadores, quiero decir, podríamos incluir, por ejemplo, a Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, que en los últimos tiempos ha inclusive entablado una suerte de rivalidad mediática con los Estados Unidos. Correcto, yo creo que esta nueva administración, por lo menos como se plantea en Estados Unidos, ha beneficiado o ha posicionado desde un lugar más bien positivo al presidente Duterte, ya que él, por lo menos como uno de sus postulados de electivos, justamente por lo que llegó a la presidencia de Filipinas, ha partido, digamos, reducir, en algunos casos cercenar, cierto tipo de vinculaciones, especialmente militares, que tenía Filipinas con Estados Unidos. En este sentido, digamos, este replegamiento de Estados Unidos también favorece las iniciativas de Duterte. Sí, de Duterte o de personajes, digamos, ligados a este tipo de política, ¿no? Demagógica, de derecha, esta idea, viste, medio violenta, ¿no? Que tiene el presidente de Filipinas en este momento. Digamos, en el caso, bueno, Filipinas, en cierta medida también podría ser Tailandia, Malasia, que, digamos, han tenido, digamos, en el caso de Malasia, actualmente bajo un gobierno militar, con una clara presencia asertiva de China, digamos, este replegamiento de Estados Unidos se encuentra, digamos, lo está posicionando mucho más favorablemente, claro, sin tanto, digamos, posiblemente sin tanta injerencia con reclamos o denuncias sobre derechos humanos, claro, o intereses, digamos, económicos en el país, digamos. Acá, por ejemplo, Filipinas salió netamente ganadora, Tailandia, Malasia, capaz beneficiadas desde el punto de vista doméstico y de sus gobiernos, digamos, un tío a nivel poblacional. De otros países, por ejemplo, en mi opinión, Vietnam salió perdedor. Claro. Vietnam, que había fogoneado mucho, junto con Estados Unidos, el Tratado de Transpacífico, en el cual Vietnam había firmado recientemente cooperación técnica a nivel nuclear con Estados Unidos, justamente por el enfrentamiento que tenía con China. Me da la impresión que ahora bajo la administración Trump todos estos, digamos, avances que ha tenido Vietnam se van a ver seriamente afectados. Claro, claro. Ezequiel, la última y ya te dejo tranquilo. Te quería preguntar cómo estás viendo, en cambio, las relaciones entre nuestra región, América Latina, y la región que es objeto de tu estudio. He tenido la posibilidad, sobre todo a través tuyo, de leer algún que otro artículo, de presenciar inclusive a alguna que otra charla, a donde me dio la sensación de que es una relación incipiente, por lo menos la que se está desarrollando entre la Argentina y América Latina en general, y varios de los países del sudeste asiático, más allá de China. ¿Esto para 2017, para los próximos tiempos, tiene la pinta de que puede llegar a crecer, no es así? Como bien mencionaste, tiene la apariencia de empezar a crecer un poco más o mejorar. De hecho, por lo menos especialmente Argentina, voy a dedicar a hablar, recientemente se ha anunciado las negociaciones para adherirse al TAC, al Tratado de Amistad y Cooperación en Sudeste Asiático. Por otro lado, están estableciendo, digamos, nuevas vinculaciones diplomáticas con algunas islas del Pacífico. Y tercero, digamos, con esta política que tiene la administración Macri de acercarse a la Alianza del Pacífico, estos cuatro países latinoamericanos, México, Perú, Chile y Colombia, que tienen una, digamos, una visión hacia Oriente, digamos, hacia el Asia-Pacífico, tiene una visión, digamos, de reposicionar a Argentina, o posicionar mucho más profundamente a Argentina, no solamente a partir de los vínculos comerciales, económicos, sino a partir también de cooperación técnica y también, bueno, cooperaciones en otras instancias, organismos no gubernamentales, academia, universidades, de, digamos, profundizar o diversificar un poco más las vinculaciones que tenemos desde Argentina para con el Asia, que digamos, en líneas generales, por más impresionante que puedan ser los indicadores para la economía argentina, digamos, estos indicadores no son más de 15 años atrás, o sea, son relaciones, digamos, son indicadores relativamente recientes. Ezequiel, un gustazo poder hablar con vos aquí en el Ombelico del Mundo, y obviamente esta es la primera vez que salimos al aire, pero me gustaría sostener esta charlas así en radio para nada, hay poca gente que trabaja este tipo de cosas, y tener gente seria que podemos contactar y de la cual tenemos inclusive el WhatsApp, la verdad que es un lujo, así que te agradecemos muchísimo y te comprometemos para las próximas salidas a charlar un poquito más. No hay ningún problema, agradezco la invitación, me encuentro a su disposición, bueno, y agradezco y saludo también a todos los radio oyentes. Muchas gracias, Eze. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Era Ezequiel Ramoneda, quien es coordinador del Centro del Sudeste Asiático del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, que justamente nos actualizaba un poquito sobre las relaciones que están teniendo la administración Obama y los países del sudeste asiático más allá de China, y cómo estas relaciones de alguna manera pueden llegar a modificarse. Un punto que me interesó mucho de lo que decía Ezequiel tiene que ver con estos gobiernos, sobre todo ligados a una perspectiva conservadora de derecha, como el caso de Duterte en Filipinas, es el presidente que dijo que había que masacrar y que iba a masacrar y asesinar a todos los adictos en su país. Bueno, este tipo de gobiernos se ven beneficiados de alguna manera por la llegada de alguien que a nivel mundial es considerado tan malo como ellos, ¿sí? Tan, sí, malo, tan mal personaje desde el punto de vista internacional como ellos. Y la verdad que es algo que preocupa, ¿no? Nosotros decíamos al principio, bueno, por un lado hay que ver quiénes van a controlar a Trump, quiénes van a ser aquellos que van a estar alrededor de Trump desde el punto de vista de la política interna norteamericana, pero también ver cuáles van a ser los personajes que lo van a acompañar a nivel internacional. Duterte probablemente sea uno de ellos, Netanyahu, el primer ministro israelí, probablemente sea otro. Hay que ver qué va a hacer Erdogan con respecto a la elección de Donald Trump. Todavía estamos en un periodo de negociación federal

Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Y hoy hablábamos de la situación en general con respecto al sudeste asiático y Asia, una región que realmente conocemos muy poco y de la cual aquí en la República Argentina realmente se conocen solamente algunos detalles y algunas ideas de la macroeconomía, ¿no?, de aquellas regiones. Y si tampoco conocemos de esos países asiáticos, menos todavía conocemos de uno de estos países sobre el cual en algún momento nos hemos parado a reflexionar durante este último año, pero sobre el cual queremos volver para tratar de profundizar un poco qué es lo que conocemos y lo que no conocemos de Corea del Norte, y para tratar de entender qué es lo que sucede allí, cómo se está moviendo esa sociedad que tanto nos llama la atención. Estamos en comunicación con alguien que ha estado ahí en Corea del Norte, una de las pocas argentinas que ha podido viajar a Corea del Norte. Estamos hablando con Florencia Grieco, quien es en este momento, bueno, editora en varias casas editoras de libros justamente, y ex editora de internacionales de Crítica, Infobae y Página 12. Florencia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, decíamos, vos sos una de las pocas personas que ha podido viajar y recorrer Corea del Norte y contárnoslo aquí en la República Argentina. ¿Eso es así o son muchos los que pueden llegar a ir? No, son poquísimos. Es un privilegio un poco raro de reivindicar, debo reconocer, pero sí, la verdad es que es muy poca gente. Pensá que al año más o menos, en Corea del Norte no hay estadísticas oficiales desde hace más o menos 50 años, así que no se sabe bien cuánta gente entra, cuántos extranjeros, pero se calcula que más o menos 3.000 al año. O sea que 3.000 al año de todo el mundo, imagínate que latinoamericanos y argentinos, muy, muy poquitos, claro, la verdad, contados con dos manos, con suerte. Así que sí, es interesante, y además porque es muy difícil, desde acá estamos muy lejos, claro, tenemos una visión bastante lejana, distorsionada. En general Asia y en general el mundo no es un tema muy presente, a menos que afecte a Argentina. Entonces, todo lo que se puede saber sobre un país asiático es bastante, por lo menos está bastante diluido. Y encima Corea del Norte, que es un país del que ni siquiera las grandes potencias o los países europeos pueden saber, no hay acceso, no hay fuentes de información independientes. Entonces, para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo ya es hiper difícil. Imagínate desde acá, donde la mirada sobre Asia es casi insignificante. Ahora, sobre eso te quería preguntar, vos estuviste allá y ya vamos a estar charlando un poquito del viaje, pero en principio, ¿cuáles son aquellos mitos que hay acerca de Corea del Norte, que todos pensamos aquí, que estando allá pudiste desmitificar, pudiste sacarte un poquito de encima? A ver, yo quiero aclarar que incluso estando allá, sigue siendo muy difícil saber qué pasa y qué no pasa. Sin embargo, estando allá, sí tenés una idea bastante diferente de lo que te llega hasta acá. Por empezar, lo que más me sorprendió es que es un país lindo. Uh-huh. Esto que parece medio una pavada, en realidad es importante, porque la imagen que llega de Corea del Norte es que es una especie de país gris, recontramilitarizado, y uno tiene la sensación de que entra a ese país y entra a una especie de cárcel. Y en realidad, entras a un país que es muy lindo, básicamente porque como es un país pobre, muy atrasado en términos económicos, sociales, digamos, todos los índices son un desastre en ese sentido, es un país poco mecanizado, donde prácticamente no hay industrias, no hay actividad, digamos, no hay un nivel de tecnología importante en el campo, por ejemplo. Entonces es todo bastante a la antigua. Los campos son divinos, recontra naturales. Es casi una especie de refugio orgánico en un punto, que es uno de los motivos por los cuales viajan muchos chinos ahí, escapando de la contaminación. Entonces, te entras a un país que es, en apariencia es lindo. Y eso ya me llamó la atención, porque parece un país normal. Y con Corea del Norte a mí siempre me gusta algo que es un contraste bastante llamativo, que es un país tan raro, tan extraño y tan inexplicable, que lo que es normal en cualquier otra situación, ahí resulta sospechoso, resulta llamativo. Es como si dijera, ¿qué están armando? ¿Por qué esto es lindo? Es difícil creerle a Corea del Norte. Y sin embargo, esa especie de belleza inicial, cuando entras por el campo y llegas hasta la ciudad, que es una ciudad enorme, no es una ciudad como uno podría imaginar, incluso como yo imaginaba, quizás como pobre, chiquita, medio pseudo rural. Es una mega ciudad con edificios de más de 40 pisos, una ciudad de colores, colores pastel, lo cual le da como un aspecto infantil a un país que es bastante siniestro. Uh-huh. Hay esa primera imagen casi estética, que en realidad revela bastante en otros aspectos, pero esa primera aproximación estética es muy llamativa, uno no se imaginaría ver eso. En la capital se ven muchas personas vestidas de colores, con vestidos coreanos típicos. En los días feriados las mujeres salen a la calle vestidas de colores, con unos vestidos largos, tradicionales. Ves chicos jugando en los parques, digamos, todas imágenes que uno no tendría habitualmente y que de hecho no tiene habitualmente en Corea del Norte, porque no son las imágenes que los medios en general transmiten. Básicamente porque además no hay acceso para sacar esas fotos o ver esas cosas cuando un periodista, los pocos periodistas que viajan al país. Sí, da un poco la sensación como de que estuviera un gran hermano a punto de saltar por detrás de una esquina o algo por el estilo, por lo menos aquellos que no conocemos Corea del Norte, digamos, se nos vende mucho esa idea, ese sofocón del que está adentro de la ciudad que no puede hacer absolutamente nada. ¿Vos viviste un poco esa sensación? Sí, eso es así, es cierto, y de hecho el viaje a Corea del Norte no es independiente, no se puede viajar, no es que nadie en el mundo puede sacar un pasaje a Corea del Norte, a Pyongyang, que es la capital. Si vos entras a cualquier buscador de turístico, no existe la posibilidad de sacar un pasaje a Pyongyang. Solo se puede entrar a través de China, entonces uno tiene que contratar, hay pocas agencias autorizadas, agencias, quiero decir, no norcoreanas, autorizadas a llevar extranjeros a Corea del Norte, y toda la visita de extranjeros está nucleada, controlada por la Agencia Central Norcoreana de Turismo. Esa agencia controla los viajes, los hoteles, los restaurantes, todo lo que hace el extranjero que pisa Corea del Norte, que está recontra regulado. Esto quiere decir, no solo no podés viajar solo, no podés sacar un pasaje y mandarte a Pyongyang, tampoco podés, una vez allá, decir, bueno, hoy querría, no sé, quiero ir a un parque y mañana voy a visitar la frontera con Corea del Sur. Eso está establecido en el viaje de antemano, y si bien se pueden hacer algunos ajustes, el viaje se cumple tal como se pautó antes de viajar. Y durante todo el itinerario, los turistas están acompañados por guías, digamos, una especie de sensores norcoreanos que te acompañan durante todo el viaje. Y es interesante que el turismo en Corea del Norte obviamente no es un turismo de ocio. El que viaja a Corea del Norte, además de que es bastante caro, es bastante difícil, es engorroso, no es un viaje, por decirlo, placentero, en el sentido de que uno está yendo a tratar de ver y entender algo que es bastante anómalo. Entonces es un turismo bastante político, por decirlo de algún modo, claro. Con lo cual son extranjeros en un país que está cerrado a extranjeros, por lo tanto las miradas sobre esas personas extrañas son bastante fuertes y hay bastantes controles. Ahora, obviamente, bueno, hay margen, según la agencia con la que uno va, tiene más control o no. Yo fui con una agencia que está, los dueños, digamos, son británicos, y establecieron una relación bastante fluida con la contraparte norcoreana. Conocí gente que fue con una agencia china, que China ya es hipercontrolada, es un país hipercontrolado, Y esa gente que viajó con esa agencia china a Corea del Norte no pudo sacar fotos ni a las nubes, más o menos. Entonces hay algunas variantes, pero en general el extranjero que pisa Corea del Norte, sí, la verdad que tiene muchas miradas encima, porque no hay extranjeros que puedan circular libremente. Entonces el control en ese sentido, sí, es grande y no tiene nada que ver con el viaje que uno haría a cualquier otro lugar del país, del mundo, perdón. ¿Y por qué vos fuiste? Es una pregunta que tuve que responderle bastante, sobre todo a mis padres, empezando a preguntar por qué quería ir a Corea del Norte. En realidad empezó un poco como, yo trabajaba en ese momento trabajaba en Crítica, en el diario Crítica, era editora de Internacionales, y cubría un poco los malos de ese momento, que eran Putin, Berlusconi y Kim II, el padre del líder actual. Sí. Y bueno, yo los cubría porque eran así un poco excéntricos, extravagantes, un poco graciosos también. Y después seguí cubriendo eso para otros medios, ya como en parte era un poco de gracia y en parte me empezaba a generar como una curiosidad un poco más profunda. Y en un momento, la verdad tengo que decirlo, que fue una apuesta con un amigo en el que dije, el año que viene voy a Corea del Norte, sin saber siquiera si podía hacerlo. Empecé a averiguar y cuando vi que había una posibilidad de viajar, dije, bueno, hombre o ratón, ¿voy o me quedo toda la vida pensando que si fuese a Corea del Norte? Y la verdad que fue medio un delirio, porque tuve que invertir plata bastante y bastante tiempo, porque tenía que ir a China, tomarme un tiempo antes de hacer el viaje, porque yo fui sin la visa, sin nada, porque no te dan nada. Claro. Viajás un poco confiando en que te van a entregar los papeles y que vas a poder viajar y que no va a haber problemas, pero la verdad es que no lo sabes, entonces tenés que ir con bastante tiempo. Bueno, tuve que tomarme unas cuantas semanas de licencia, entonces implica una organización, no es un viaje que se puede improvisar, pero creo que vale la pena. Es todavía, me parece, uno de los pocos lugares a los que tiene realmente sentido ir para entender un poco más qué pasa. En general hoy vos medio podés conocer un poco diferentes lugares desde lejos. En ese sentido internet es genial, y Corea del Norte la verdad que es una excepción, no tiene internet, no sabes a través de internet qué pasa en Corea del Norte, no sabes a través de los medios, no sabes demasiado a través de los expertos, o sea, es muy difícil, es realmente una anomalía interesante en un momento del mundo en el que sabes lo que pasa en casi todos lados. Ahora, es muy interesante lo que vos decías, yo durante un periodo me dediqué a cubrir y a tratar de charlar acerca de los considerados malos, ¿no?, en el mundo. Y hoy tenemos una situación muy particular, que es en aquel país a donde se define quién es malo y quién es bueno, ganó uno de los malos, justamente. Sí, claro, las hoy últimas... yo lo cubriría Trump, definitivamente, entraría en mi catálogo. Exactamente. Y vos que estuviste y vos decís, hay muy poca información sobre Corea del Norte, y la verdad que esta es un poco una pregunta como el que le dice... El que nos pregunta, ¿no?, a los periodistas que cubrimos internacionales, vos qué sabés qué va a pasar con Trump, ¿no? Bueno, vos que estuviste, ¿qué idea te haces acerca de la capacidad que pueden tener las grandes potencias extranjeras, en este caso Estados Unidos con Trump, sobre Corea del Norte y el desarrollo que puede tener eso? Mira, en realidad, obviamente, con Trump en principio no sabes ni qué va a hacer en Estados Unidos, con claro. Lo cual, pero sí está claro una cosa, que es que Corea del Norte va a ser un recontratema. Así como de agenda de primera línea para los años de Trump. Eso está claro, él lo dijo y va a ser así. O sea, Corea del Norte va a ser un tema de agenda internacional y va a estar mucho más que con lo que estuvo con Obama. En un momento Trump también dijo, en un punto casi como que le hizo un halago a Kim Jong-un, que es el líder actual de Corea del Norte, le hizo un halago como, bueno, este tipo... no es un cobarde, una cosa así, hizo como un comentario de, mira, es un bravucón, en un punto un tipo como él, que es el tipo de personajes que a él le gusta, así como halaga Putin también, y dijo que se sentaría con gusto a comer unas hamburguesas con él para ver, como para retomar las negociaciones. Una posibilidad es esa, es que Estados Unidos intente reabrir ciertas negociaciones o cierto diálogo con Corea del Norte, que hace años que eso no pasa, para intentar la desnuclearización o para conversar. Esto es algo, es un tema que ya se habló hace muchos años y después estuvieron suspendidas las negociaciones, pero una posibilidad es que se explore esa idea de, bueno, volvamos a hablar un poco a ver qué podría pasar. Otro tema que está recontra puesto ahora, para nosotros es lejanísimo, pero digamos, en Estados Unidos y en Asia es un tema importante, que es el apoyo de Estados Unidos a Corea del Sur y a Japón. Claro. Que son los dos enemigos regionales de Corea del Norte. Estados Unidos mantiene unos 30.000 soldados, sí, en Corea del Sur, algo por el, sí, estilo, ¿no? Sí, y bueno, y Trump, uno de sus discursos es, bueno, que nuestros aliados paguen por eso, ¿por qué nosotros vamos a pagar, sí, para protegerlos a ellos? Que se protejan solos o que nos paguen, pero basta de gastar tanta plata en defenderlos. Después, bueno, llamó a la presidenta de Corea del Sur diciéndole, no, bueno, no los vamos a dejar solos, pero... Otro tema es este, ¿qué va a pasar con todos los efectivos militares que hay en Corea del Sur? ¿Qué va a pasar con, en algún momento Trump deslizó la idea, de hecho en la entrevista que dio ayer también lo dijo, como, bueno, que Corea del Sur y Japón consideren la tener capacidades nucleares propias, claro, para defenderse de Corea del Norte, que las tiene. Sí, al revés, digamos, de lo que se está intentando hacer a nivel multilateral, que es disminuir la capacidad, claro, nuclear de los países. Bueno, acá es bueno que cada uno si se defienden y no nos están cobrando tanto a no nos están pidiendo tanto a nosotros. Digamos, son temas, el poder nuclear, el acercamiento, el diálogo o no con un país que además tiene como principal aliado a China, que es la potencia con la que Estados Unidos, por supuesto, está en tensión más o menos... abierta, o por lo menos empuja en el mundo, y la verdad es que Corea del Norte también hoy está sostenida por China, más allá de que hay es una relación bastante ambivalente, porque son aliados, pero a la vez hay bastante desconfianza mutua, pero digamos, cualquier cosa que haga Estados Unidos en esa región involucra automáticamente a China. Entonces, es súper delicado, cualquier movimiento que haya ahí no va a afectar nada más a Corea del Norte y a Corea del Sur, es un movimiento para la región y que involucra a China, con lo cual involucra al mundo. Claro. Entonces, un país que es muy chiquitito, tiene 24 millones de personas, es chiquitito, es pobre, la verdad es que tiene una relevancia estratégica, geoestratégica, política, internacional, que no tiene nada que ver con ese tamaño y su significancia económica en sí. Es un país recontra relevante que con Trump la verdad es que va a ser mucho más relevante y va a estar mucho más en discusión de lo que estaba en los últimos años, que ya era bastante. Florencia, la última ya te dejamos. Y muy cortita, todo esto que vos decías, esta geopolítica, esto de Japón, Sudcorea, Estados Unidos, todo lo que está sucediendo en las calles, en lo cotidiano de Corea del Norte, ¿lo pudiste ver? Mira, se ve, en la calle en realidad lo que se ve es personas, no hay carteles, digamos, no hay expresiones, por supuesto, en Corea del Norte no hay ningún tipo de manifestación, protesta, marcha o expresión espontánea de nada. En ese sentido es bastante artificial, todo tiene una sensación de artificialidad en el sentido de que no parece un país o una ciudad normal en la que, bueno, las personas hacen cosas, vos ves como más pluralidad de expresiones sociales, humanas o lo que fuese. Ahí es todo bastante homogéneo. Sin embargo, hablando un poco con las pocas personas que se pueden hablar, porque la mayoría obviamente no habla inglés y la mayoría de los extranjeros que va ahí no habla coreano, entonces uno, como extranjero en Corea del Norte, con los que puede hablar es con los que hablan inglés, y los que hablan inglés forman parte de un sector muy privilegiado del país, con lo cual forman parte del sector que apoya o que se beneficia o que obtiene, tiene privilegios en el sistema actual norcoreano. Entonces, obviamente, es un diálogo, no es imparcial la persona en general con la que estás hablando, que puede hablar inglés, pero sí, hay una retórica antiimperialista muy fuerte. Estados Unidos es el enemigo. O sea, hay una visita al USS Pueblo, que fue el barco que Corea del Norte, un barco estadounidense que Corea del Norte capturó, que es una especie de logro histórico, y en la visita a ese barco y al Museo de Guerra se presenta a Estados Unidos como una especie de cerdo imperialista que quiere quedarse con todo, y es muy fuerte esa retórica. Sin embargo, algo que me llamó la atención es, yo viajé éramos muy poquitos en mi grupo, y había un señor de Estados Unidos con su hijo de 10 años, dos estadounidenses viajando conmigo. En ningún momento nadie nunca les dijo nada. Conociendo la nacionalidad, digo, ¿no? Los norcoreanos, claro, sí, sabía que eran ahí, nunca nadie les dijo nada. Y de hecho, cuando hicimos la visita a la frontera con Corea del Sur, nos llevó a conocer una zona de más cercana a la línea de demarcación, un coronel retirado del ejército norcoreano que les pidió explícitamente sacarse una foto a ellos dos. Entonces, es raro. Claro. Y por otro lado, hay una... Esto es, bueno, como cualquier país cerrado, que nosotros lo vimos quizá más de cerca con Cuba. Los cigarrillos de Estados Unidos son recontra codiciados. Entonces, si vos sos extranjero y vas al país y llevas de regalo cigarrillos Marlboro, es como si fuese una especie de, no sé, mega regalo lujoso, porque están acostumbrados solo a los cigarrillos chinos. Entonces hay una fascinación medio contradictoria con Estados Unidos. Algunos objetos de consumo sí, pero la retórica es muy, muy, muy clara antiestadounidense, y a la vez con las personas no hay manifestaciones de hostilidad. Entonces, hay muchos más matices en Corea del Norte de los que nosotros creemos que hay, o por lo menos escuchamos que hay. Y eso creo que es lo más interesante, en el sentido de que, bueno, Corea del Norte tiene muchas cosas que son las que conocemos, pero hay mucho más. Y eso es lo que hace interesante, y es lo que hace complejo, y es lo que quizás explica muchos fenómenos que normalmente nosotros creemos que es nada más, bueno, el gordito este del corte de pelo ridículo que ejecuta a su tío. Eso es una parte grotesca, siniestra, digamos, toda la cuestión de derechos humanos, pero hay mucho más, digamos, hay un país en el que hay un montón de gente que vive, tiene costumbres que son un poco anacrónicas, está empezando a incorporar ahora algunas costumbres más vinculadas con esto de, ni siquiera globalización diría, con un poco más de modernidad, la modernidad en Corea del Norte que se quedó en los 80, en la caída del muro, y ahora empieza a haber algunos signos así de, por ejemplo, empieza a haber celulares, sin internet, pero empieza a haber celulares, fenómenos que en los últimos años se registran que para nosotros son mucho más comunes. Todo eso en general no es tan conocido Corea del Norte, y yo creo personalmente que es lo más interesante, porque es un país que casi funciona como una especie de uno podría ver ahí cómo se van ensayando la introducción de algunos elementos de cambio y cómo se van produciendo en un ambiente recontra controlado. Y la verdad que estar ahí te permite ver eso. Y es súper interesante porque la verdad que es algo que no se ve y no se puede ver porque los periodistas no tienen permitido filmar ese tipo de cosas, ni ver, ni acceder a ese tipo de información, y por lo tanto no la transmiten. Florencia, por suerte, sin embargo, tenemos a gente como vos, que por curiosidad, por una apuesta, por lo que fuera, terminó yendo a Corea del Norte y tiene la amabilidad de contestar el teléfono y comentar a todos nosotros qué es lo que vivió y qué opinión se ha hecho sobre eso. Nosotros te agradecemos muchísimo por esta oportunidad y quedamos a disposición, obviamente, y te comprometemos también el día de mañana a poder contactarnos nuevamente. Sí, cómo no, con gusto. Florencia, muchas gracias. Por favor, ustedes. Chau. Chau. Hablábamos entonces con Florencia Grieco. Ella fue editora de internacionales del diario Crítica, de Infobae y de Página 12, y actualmente se dedica a la edición de libros, justamente. Y justamente con ella hablábamos de algo que tiene que ver con el tema que hemos elegido para el programa del día de la fecha, que son las consecuencias de Trump al gobierno en los Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Y un poco la idea era trabajar esto, ¿no? Cómo alguien malo, que siempre ha sido el malo para los Estados Unidos, va a reaccionar o va a vivir la posibilidad de que un malo como ellos esté en el gobierno de los Estados Unidos. También nos interesaba comentar algunas aquellos mitos que se generan alrededor de Corea del Norte, que ya hemos estado charlando en algún momento, ustedes recordarán, con Daniel Wisenberg, que es periodista y que también ha estado y ha escrito acerca de su viaje a Corea del Norte. Nos interesaba ver un poco cómo es que se vive en la calle todo aquello que en realidad nosotros conocemos por los reportes de la ONU. Ustedes recordarán en 2014 ese famoso reporte que acusa al gobierno de Pyongyang de violar sistemáticamente los derechos humanos, o a través de los medios estadounidenses que no hacen otra cosa que una propaganda muy grande con respecto a su acérrimo enemigo. Nosotros vamos a ir a una pausa y lo vamos a hacer también de la mano de música norcoreana. Ustedes sabrán, en Corea del Norte la música que está permitida sonar en la radio es casi solo exclusivamente música tradicional norcoreana. Está prohibido el famoso Gangnam Style, ¿no? El K-pop, se ha dicho, es decir, el pop coreano que proviene de los primos de Sur Corea y que aquí también lo hemos comentado en alguna ocasión en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, a través de altoparlantes ponen justamente desde Corea del Sur el Gangnam Style, este K-pop, a todo lo que da, como una forma de ataque psicológico, de ataque musical en contra de Corea del Norte. Bueno, en Corea del Norte, en cambio, la música pop, la música nueva, la música moderna que está permitida, es exactamente como decía Florencia, una música muy ochentosa, con un sonido ochentoso, como por ejemplo la gente de Moranbong Band, que es la banda más conocida del pop norcoreano, una banda de mujeres que suena de esta manera. tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, seguimos haciendo L'Ombelico del Mundo hasta las 17 horas. Vamos a estar acá en este programa realmente particular porque nos toca prácticamente hacernos cargo de analizar la situación que se ha dado en diferentes partes del mundo luego de la decisión de los norteamericanos de votar a Donald Trump. Esto lo remarco, es una decisión que tomaron los norteamericanos más allá de que nos guste o no y más allá de que el sistema norteamericano de votación sea, bueno, un sistema, ¿cómo se puede decir? Que tiene sus pros y sus contras, por decirlo de alguna manera. Ustedes habrán podido ver, si uno se maneja solo y exclusivamente por los datos numéricos, es muy evidente que Donald Trump obtuvo menos votos que su contrincante Hillary Clinton. Se trata más o menos de unos 200.000 votos menos en el total de los Estados Unidos, pero como el sistema se basa sobre la forma de representación indirecta y quienes van a votar no votan directamente al presidente, sino que votan a unos tipos que van a votar luego el presidente. Y esa cantidad de tipos se divide en función de la población que tiene cada estado. Ahí es a donde, por ejemplo, en California hay 55 sellos electorales que están en disputa y que se obtienen con solamente uno o dos votos de diferencia. Entonces, si Donald Trump sacó 50 votos y la señora Hillary Clinton sacó 49, los 55 votos a favor de Donald Trump presidente van justamente a Trump. Este tipo de sistema que tiene sus reglas un poco raras, ¿no? La cantidad de electores que otorga cada estado de los Estados Unidos es el que determina quién se queda con la presidencia, pero no la cantidad de votos totales sobre el total justamente de la población que votó. De esta manera, Donald Trump prácticamente termina siendo el presidente de los Estados Unidos con la votación votado por el 20% de la población estadounidense. Esta es más o menos la situación. Y a partir de eso es cómo se desencadena una serie de reacciones a nivel internacional que son lo que más nos interesa. Creo que esta cobertura la estamos haciendo relativamente bien. Hemos tocado diferentes ámbitos a nivel internacional con invitados con los cuales hemos estado charlando justamente de las posibles relaciones que se pueden llegar a entablar a nivel internacional. Nos queda ver algunas cositas más. Por ejemplo, las reacciones de dos de los personajes a nivel internacional más importantes en este momento de la política exterior norteamericana. Estamos hablando principalmente de Vladimir Putin, actual presidente de la Federación Rusa, y el señor Enrique Peña Nieto, que es actualmente el presidente de México y que luego de la campaña que ha hecho Trump en función antimexicana durante los últimos meses, realmente ha cobrado una importancia muy, muy grande. Vamos a escuchar primero cuál fue la reacción de Vladimir Putin, que inmediatamente después de conocerse los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, en conferencia de prensa decía lo siguiente. Quisiera felicitar al pueblo estadounidense al final del ciclo electoral y a Donald Trump por su victoria en esta elección. Hemos oído sus eslóganes mientras era candidato presidencial y se ha centrado en la reanudación y restablecimiento de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Entendemos que esta vía no será una tarea fácil teniendo en cuenta el actual estado de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Pero como he dicho repetidamente, no ha sido nuestra culpa y Rusia está dispuesta a restablecer las relaciones en pleno derecho con Estados Unidos. Cauto, obviamente, como tiene que ser el presidente Putin, pero al mismo tiempo como riéndose entre medio de esta declaración. Es decir, a Putin efectivamente le conviene que Donald Trump haya sido elegido por encima de la política de Barack Obama con respecto a Rusia. Ustedes recordarán la foto que han sacado los fotógrafos de AFP en la última cumbre del G20 en China, a donde se veía cómo se miraban Putin y Obama. Se miraban a cara de perro, abiertamente, una relación que se incrinó, se destrozó abiertamente, públicamente, en los últimos meses a partir de la definición de parte de ambos gobiernos de cuál hubiese sido la estrategia, la táctica a llevar adelante, especialmente en Siria, ¿sí? Algo que empezó a ponerse de manifiesto con la reunión del G20 de Rusia de 2013 y que se terminó de ver en la última reunión del G20, justamente en China, a donde no hubo ningún tipo de acuerdo en ninguna de las dos ocasiones acerca de cuál iba a ser la estrategia de ambos gobiernos coordinada con respecto a Siria. Bueno, ahora con Donald Trump esto es como un borrón y cuenta nueva. No quiere decir que Estados Unidos va a ceder frente a Rusia ni nada por el estilo. Todo lo contrario, Hillary Clinton se cansó de decir en la campaña electoral que Donald Trump era el candidato de Putin. Bueno, ahora Donald Trump va a tener que establecer una relación que va a ser necesariamente tensa con Putin, pero que al mismo tiempo puede llegar a tener otro tipo de matices que los que tuvo la de Barack Obama justamente con el presidente ruso. El otro que salió inmediatamente a hablar luego de la elección del señor Trump es Enrique Peña Nieto, presidente de México, que es justamente la última persona que me gustaría encarnar en este momento. Escuchémoslo. Ayer, en su discurso de victoria, el presidente electo Donald Trump expresó su disposición para trabajar con todos, con todas las personas y todas las naciones, buscando coincidencias y no hostilidad, alianzas y no conflictos. Y México comparte esta visión. Precisamente, hace unos momentos, hablé con el presidente electo Donald Trump para expresarle mi felicitación por su triunfo obtenido. Hice esta felicitación extensiva también a los miembros de su familia, a quienes la acompañaron en toda la campaña, y debo decir que fue una conversación cordial, amable y respetuosa. Ambos coincidimos en que debemos de trabajar por una relación de confianza, de futuro compartido, porque nuestros países son muy importantes el uno para el otro. México y los Estados Unidos son aliados, socios y vecinos. Cuando a México le va bien, a Estados Unidos también le va bien. Y cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Con esa visión, acordamos que nuestros equipos entren en contacto para empezar a delinear una nueva agenda de trabajo que incorpore los temas de interés común, como son la seguridad, la cooperación y la prosperidad de nuestras sociedades. A partir de esta agenda, acordé con el presidente electo reunirnos preferentemente durante el periodo de transición para definir con toda claridad el rumbo que habrá de tomar la relación entre ambos países. Eso decía el señor Peña Nieto justamente con respecto a la situación que se ha dado frente a la decisión de Trump de mantener su postura con respecto al muro que quiere construir frente a la frontera entre México y los Estados Unidos. La verdad que van a tener un trabajo muy, pero muy difícil los diplomáticos mexicanos para tratar de enfrentar a sus pares, ¿sí?, norteamericanos a partir del próximo mes. Muy interesante esto último que dice Peña Nieto. Preferentemente en el periodo de transición se deben dar ya los primeros contactos. Y es justamente este periodo el que está transcurriendo en este momento, un periodo clave, ¿sí? Un periodo donde vamos a poder tratar de entender si efectivamente el establishment norteamericano va a poder ponerle un freno a la política de Trump con respecto a varios temas. Yo creo que sí. Yo creo que en realidad lo que va a suceder es simplemente que van a definir a dónde le van a permitir a Trump sostener las promesas que ha hecho durante la campaña electoral y a dónde en cambio le van a poner un freno. Hay temas que no pueden realmente dejar pasar. El tema de la OTAN, por ejemplo, ningún miembro del establishment norteamericano ni miembro del ejército norteamericano puede dejar pasar la idea de Trump de abandonar la OTAN a sí misma. Por lo tanto, yo creo que va a haber una serie de negociaciones muy pero muy grandes con respecto a todo eso, y la conformación del gabinete es parte de esa negociación. Antes de ir ya al último bloque y al cierre de este programa, queríamos recordarles que estamos siguiendo lo que está sucediendo en Colombia y que hay novedades que han sido publicadas en el día de hoy, hace unas pocas horas, por parte de las delegaciones del gobierno de Juan Manuel Santos y de las FARC-EP, que informan en este momento que han publicado un nuevo acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, en una versión modificada justamente en función de los pedidos de la gente que sostuvo el no en el referéndum, en el plebiscito que se realizó el 2 de octubre pasado. Es decir, se modificaron los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno. Vamos a ver cómo se llevan adelante. Nosotros todavía no hemos podido tener acceso al material. Está disponible a partir de hoy, de hace unas pocas horas, en www.mesadeconversaciones.com.co. Y ahí van a poder encontrar todo el material con respecto a esto. Prometemos realmente sentarnos a leerlo porque no lo hemos podido hacer y traer alguna opinión con respecto a las modificaciones que se han hecho. Así que bueno, era importante poder comunicar que ya está disponible este documento. Nosotros nos vamos a escuchar un poquito de cumbia colombiana justamente con una banda que tiene un nombre muy interesante, por lo menos llamativo, la Mercosur. Vamos a escuchar cumbia nacional. Sí. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, hemos llegado al fin de este Ombelico del Mundo, pero no quería despedirme sin antes hacer una muy breve y pequeña reflexión acerca de lo que hemos estado charlando en el día de hoy, que es justamente la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. La primera cosa que se me ocurrió cuando me enteré de la noticia, cuando ya era irreversible la situación, fue una imagen, una idea que hace ya varios años, desde el año 2008, he leído en sendos documentos, presentaciones y sobre todo posicionamientos políticos, que es el de la crisis civilizatoria. La idea de que la crisis que está viviendo en este momento el mundo nos mete, nos hace entrar adentro de una etapa de transición, algo que está cambiando hacia algo que no sabemos, que no conocemos, que no se trata simplemente de una crisis política. Es una crisis que tiene muchas vertientes. Es una crisis que tiene una vertiente claramente económica. La crisis financiera de 2008 es el claro ejemplo. ¿Por qué el G20 terminó siendo tan importante a nivel mundial cuando era simplemente una reunión entre ministros hasta el año 2008? Bueno, a partir de 2008 los presidentes del mundo decidieron empezar a juntarse para tratar de, torcer el rumbo de la crisis y cambiar las leyes a nivel internacional de la economía. ¿Lo han hecho? Sí, lo han hecho. Esas reuniones sirvieron también para frenar el proyecto de un sistema financiero latinoamericano, por ejemplo, a partir obviamente de la integración de Brasil al sistema financiero a nivel internacional. Y todo eso tuvo una dirección bien clara, y es la dirección de los Estados Unidos, la dirección de Barack Obama, que ha podido de alguna manera transitar esa crisis económica hacia sus intereses y la gente que lo apoya. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con el señor Donald Trump manejando el timón de la crisis económica? No es solamente una crisis económica, tenemos una crisis en el ámbito de la seguridad. Libia, por ejemplo, la posibilidad de que un grupo de países puedan decirle al mundo: acá se están cometiendo atrocidades, debemos ir, lanzar bombas, destrozar un gobierno como el de Gaddafi, como lo que hicieron en 2011, y dejar un país en banda, dejar un país realmente destrozado, un país inviable como es Libia en este momento. Turquía y Erdogan, ¿qué va a hacer Erdogan? Sí, es el segundo ejército dentro de la OTAN, es uno de los que tiene la voz fuerte en el ámbito de la seguridad mundial y que ahora está decidiendo hacer absolutamente lo que se le canta. Esa es la crisis desde el punto de vista de la seguridad. Hay armas, muchas armas, y están en manos de gente que realmente no sabemos qué van a hacer y qué quieren hacer, y no tenemos a nivel internacional nadie que les diga qué hacer. La crisis ambiental, la crisis no es solamente una crisis financiera. Las multinacionales, las transnacionales a nivel internacional hacen y deshacen a partir de lo que quieren, ¿sí? Hacen y deshacen sin ningún tipo de regulación, sin que nadie pueda establecer qué hacer a futuro. El Acuerdo de París, ese intento de tratar de ponerle un freno al destrozo, ¿no?, del medio ambiente a nivel mundial, hasta ahora está siendo solamente una declaración de intentos. En este momento en Marrakech están reunidos justamente los grandes del mundo para definir qué van a hacer con respecto a eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que deciden, pero por ahora estamos viviendo una profunda crisis desde el punto de vista ambiental. También estamos viviendo una profunda crisis desde el punto de vista político. El año 2014, 2015, 2016 vimos miles y miles y miles de personas morir en las aguas del Mediterráneo, morir agarrados de un alambre que dividen las fronteras en los Balcanes, morir justamente por la decisión de los poderosos del mundo de no dejar pasar a las personas personas y sí dejar pasar a todo tipo de mercadería, inclusive aquella que debería ser ilegal. Ahí hay una crisis política realmente muy profunda, una crisis que inclusive tiene que ver con los modelos de integración, el Brexit, ¿sí? La crisis del Mercosur, la crisis de la integración latinoamericana. Son crisis políticas muy serias las que estamos transitando en este preciso momento. Y la última, la más terrible. ¿Cómo es posible que vivamos en un país a donde, o en un mundo en realidad, a donde cada vez menos niños pueden entender y saber que es una metáfora? Eso es lo que hace que Donald Trump pueda llegar a ser el dueño del mundo, el primer presidente norteamericano que llega a partir solo y exclusivamente de su fortuna, a partir solo y exclusivamente de ganar adentro de un sistema en crisis, un sistema de civilización que está en crisis. Eso es lo que tenemos que analizar y va a tardar años y años y años, ¿sí?, en mostrar su verdadera cara. Nosotros, los que deberíamos ser una real y concreta alternativa a la crisis civilizatoria, no estamos pudiendo hacer absolutamente nada. Y a donde en algún momento se ha intentado proponer algo diferente, léase Syriza en Grecia, léase inclusive la izquierda española de alguna manera, o léase también aquí en América Latina, hemos sido aplastados, hemos sido vencidos en muy poco tiempo, porque 10, 15 años en la historia de la humanidad son realmente nada frente a lo que puede llegar a ser un señor como Donald Trump. Hay que reflexionar sobre lo que está sucediendo a nivel mundial y me parece que lugares como Radionauta, que acaba de cumplir 5 años aquí en la ciudad de La Plata, son probablemente uno de los mejores lugares a donde poder reflexionar sobre este tipo de cosas. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes para tratar de entender un poquito más de esta crisis civilizatoria a nivel internacional que se está viviendo. Nos queda muy poco antes de terminar el ciclo del Ombelico del Mundo. Vamos a tener 2 programas más en el mes de noviembre y luego ya nos tomaremos nuestras merecidas vacaciones para hasta el año 2017. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 15. Muchísimas gracias a Lucianita Franco, que ha estado aquí en la operación técnica. Mi nombre es Federico Larsen. Hasta el lunes. ¡Amela! We'll be right back.